A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde viajamos hasta Europa para encontrarnos con músicos que hoy están trabajando en el tango. El tango en el 2017. Específicamente viajamos hasta Suiza para encontrarnos allí con la Orquesta de Cámara I Salonisti, creada en 1986 en la ciudad de Berna por el violinista sinfónico argentino Daniel Sisman, con los más destacados músicos de Europa. Desde la fecha de su creación, es la orquesta preferida en conciertos de música sinfónica de Europa y otros lugares del mundo. Es un propio de comprender que Sisman, como buen argentino, no podía excluir el tango dentro de su repertorio en la orquesta. De uno de sus registros con I Salonisti, esta orquesta dedicada al tango, oigamos de Astor Piazzolla, este tango del primer periodo francés del bandoneonista platense, Río Sena. Daniel Sisman nació en Buenos Aires en 1954. Fue discípulo del gran violinista clásico Csimszentmihalyi, admirado por Piazzolla, quien lo incluyó en una de sus agrupaciones orquestales. Continúa sus estudios en Roma, Siena, Moscú y Suiza. En 1974 recibe el diploma de honor de la Academia Chigiara de Siena. en 1975 premio de la Royal Symphony. Desde 1980 al 2013, director de la Société Orchestre Sinfónica de Berna. Oigamos ahora a esta agrupación orquestal, Salonisti, en otro tango, representante de la Guardia Nueva, de Horacio Salgán, A Fuego Lento. La Orquesta de Cámara y Salonisti ha ocupado además un amplio repertorio latinoamericano, incluyendo el jazz y los ritmos afroamericanos. La Orquesta y Salonisti se hizo famosa por su actuación en la película del director Cameron en 1997, Titanic. Dentro de su repertorio de compositores contemporáneos del tango también destaca a Julián Plaza. A él pertenece el siguiente tango, Nostálgico. Thank you. También es un músico que tuvo una constante línea renovadora, don Osvaldo Pugliese, y aquí la orquesta incluye su primer tango que escribiera ya por 1924, Recuerdo. Dentro de los integrantes de esta agrupación orquestal de Suiza podemos destacar los siguientes músicos: Daniel Sisma, violín, dirección y arreglos; Loren Hassler, violín; cello, Franz Skeldalk; Bela Skeldalk en contrabajo. Invitado para esta producción de tango es el argentino Oscar Guidi, nacido en la localidad de Campana, para el bandoneón, y radicado ya hace algunos años en Europa. Finalmente dejamos otro estelar músico argentino, que se trata del pianista de música clásica también radicado en Europa e integrante de las más consagradas orquestas sinfónicas del viejo continente. Él es Gerardo Vila, que se reserva una pista de este CD para entregarnos en solo de piano para este gran tango de Francisco de Caro, Flores Negras. Además, ha actuado como pianista en este conjunto Werner Giedert. Ahora un tango del bandoneonista argentino antes nombrado Oscar Guidi. Y a continuación vamos a escuchar de Juan Carlos Cobian Los Mareados, pero antes Bien Marcado, que pertenece a Guidi. Y luego de Juan Carlos Cobian Los Mareados. Thank you.